Entramos en el tiempo de política local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 17 de enero. Vamos a quedarnos con un nuevo turno de intervención dentro del espacio de política local. Ya nos acompaña los integrantes de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También está con nosotros Francisco Gil. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con los dos vamos a hablar sobre asuntos relacionados con el ámbito municipal y en concreto, porque vais a centraros en proyectos de futuro de cara a lo que es el ámbito municipal, proyecto andalucista para Ubrique. De ello hemos hablado en otras ocasiones, pero queréis centrar, ¿no?, el espacio de hoy en explicarlo detenidamente. Pues sí, como tú bien dices, los andalucistas ya en estas últimas semanas, después de las vacaciones de Navidad, pues hemos dado nuestra opinión y queremos ya dejar zanjado el tema de por qué dijimos no al presupuesto de 2023. Eso lo dejamos ahí ya dicho y todos tenéis conocimiento de cuál es nuestra opinión. Y ya con estas nuevas intervenciones, pues lo que queremos un poco es de ir desgranando los pasos que estamos dando y que estamos llevando a la calle sobre cuáles son los proyectos de futuro que tiene nuestro partido para Ubrique, que yo creo que eso es lo que le va a empezar ya a interesar a la gente escucha y en lo que tenemos que centrarnos a partir de ahora para no ir haciendo leña del árbol caído, sinceramente, ¿no? Nosotros queremos también aprovechar estas intervenciones, que al parecer pues es la única posibilidad que tenemos actualmente de negociar las cosas en el ayuntamiento, que es interviniendo en Radio Ubrique, de dar nuestra opinión de temas, por ejemplo, como el cine Capitol, ¿no? Nosotros los andalucistas, después de nuestras conversaciones internas y demás, tenemos claro que el proyecto del cine Capitol puede llegar a ser interesante para Ubrique, ¿por qué no? Es decir, queremos dejar esa visión clara en estos micrófonos, ¿no? El proyecto del cine Capitol, todo el mundo en el pueblo le tiene cariño a esa zona, todo el mundo sabe que hubo ahí un pasado que a todos nos gustaría recordar, pero también los andalucistas queremos un poco poner el foco en la manera en la que está gestionando este equipo de gobierno, la manera de haber adquirido y de haber ido negociando cómo ese proyecto va hacia adelante. Y entonces lo queremos tomar como referencia para la manera que no queremos nosotros tener de trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, ese cine Capitol, que ya repito que puede ser interesante para el pueblo, la zona en la que se encuentra. Nosotros, por ejemplo, vemos esa relación con la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco y con el jardín, que puede ser interesante, como una zona que ya desde años atrás se ha estado buscando de que hubiera ese centro ahí cultural que pudiera tener algún sentido, incluso en el edificio de los antiguos sindicatos y demás. Pero la realidad ha sido que nos hemos encontrado una compra de esta que mi compañero Antonio muchas veces habla de inmobiliaria, ¿no? Estamos viendo que en estos últimos meses pues están incluso, ya después de haber adquirido la propiedad, haciendo actuaciones técnicas por parte del ayuntamiento para arreglar un poco las escrituras del edificio que no estaban correctas o no sé lo que ha ocurrido. Pero lo que sí sabemos que ha ocurrido es que el propietario que lo ha vendido tiene que estar contento, ¿no? Porque de pasar de tener dos edificios que solamente servían para poner un cine, como son el Capitol y el Alcázar, pues ha pasado a que le compren a un precio bastante razonable el cine Capitol y que el otro edificio que tenía para cine, que era el Alcázar, pues se convierta en un enorme bloque de viviendas al final de la Avenida España, que puede ser bastante interesante según las indicaciones que tenemos en el PGOU, ¿no? Nosotros, la forma de actuar que ha tenido Isabel en esta actuación del Capitol, pues aunque ella vende de que es un proyecto consensuado y demás, a mí me gustaría preguntarle qué ubriqueño, qué ubriqueña tiene conocimiento de cuál va a ser el proyecto del cine Capitol, qué es lo que se va a hacer allí exactamente. Porque de lo que tenemos noticias, según escuchamos en esta emisora, ya hay un proyecto que está entregado en el ministerio, donde se ha pedido una subvención de fondos europeos para rehabilitarlo. Y cuando existe un proyecto, que dijo algo de un equipo especialista de arquitectos en subvenciones y demás, en una intervención, pues lo tendrán ellos súper claro y con alguien habrán hablado qué es lo que van a hacer allí. Me imagino que ya sabremos todo, porque yo recuerdo cuando era pequeño las colas que se formaban en mi calle para entrar al cine. Es decir, como esas colas se vuelvan a crear ahora con la circulación que hay de vehículos, pues no sé sinceramente cómo se va a hacer el proyecto, ni qué contenido va a tener ese edificio, ni las zonas traseras, la relación con la calle Jesús. Desconocemos absolutamente cómo es ese proyecto. Y yo creo que era la oportunidad de haberlo contado. ¿Qué ocurre? Pues lo que nos van a vender en estos meses, que también tengo algunas noticias que se escuchan por ahí por la calle, es que se está haciendo un vídeo espectacular. Se ha hecho un levantamiento en tres dimensiones con últimas tecnologías del edificio, y entonces muy posiblemente nos podamos poner unas gafas de estas de realidad virtual y todos los ubriqueños y las ubriqueñas podamos ver lo que se va a hacer en el Cine Capitol. Pero a día de hoy yo me gustaría que me parara alguien por la calle y me dijera: no, a mí me ha contado la alcaldesa cuál va a ser el proyecto del Cine Capitol, pero yo sinceramente lo desconozco. Y esa forma de actuar después conlleva a que ya hay un proyecto, ya hay un dinero que pueda venir del ministerio, y al final pues se hará el edificio que ellos hayan planteado. Y lo único que no queremos los andalucistas es que nos ocurra con el edificio del Cine Capitol lo que nos ocurrió con el edificio de la piscina municipal cubierta, que después dio lugar a la creación del patronato de deporte y de algo de lo que estamos totalmente contentos. Es decir, nosotros cuando estuvimos otra vez en el gobierno, mi compañero José Antonio es un ejemplo de ello, se encontraron con un edificio, un proyecto estrella de un antiguo equipo de gobierno socialista, que era la piscina cubierta, pero en aquellos días que tuvieron que tomar ellos las labores de gobierno, pues se encontraron que el vaso de la piscina estaba con un montón de litronas de cerveza flotando en el agua. Y ya los ubriqueños pueden ver el resultado de lo que fue aquel equipo de gobierno socialista y de lo que fue después el resultado del equipo de gobierno andalucista, que puso en marcha ese edificio y consiguió poner al día lo que hoy es el patronato, con sus ventajas y sus inconvenientes, pero lo conseguimos sacar hacia adelante y ahí está funcionando. Ese edificio de la piscina pudo ser más feo o más bonito, pero lo tuvimos que poner en marcha. Y eso es lo que nos puede ocurrir con el Cine Capitol, que desconocemos lo que nos podemos encontrar. Y ahí dejamos ya de hablar del Cine Capitol. Nos gusta que se rehabilite, pero nos gustaría tener un poco más de información. Y nosotros, pues lo que vamos a intentar en estos meses y lo que estamos intentando cuando vamos a todos los sitios a hablar con las personas es contarles cuáles son nuestros proyectos de futuro, que también los tenemos ahí, que podrían ser compatibles con todos los que tengamos que después de aguantarnos de gestionar, pero que ese proyecto de corredor de movilidad verde del que te hablábamos en alguna ocasión, pues vamos a intentar hoy un poco desgranarlo, porque vamos dando pasos. Y queremos un poco, por lo menos, que la gente vaya viendo de qué estamos hablando, ¿no? Como bien sabe, ese proyecto de corredor de movilidad verde, la idea nuestra es que partiera de la zona de la avenida de Corte, en la bajada hacia la antigua Opel, y que terminara acabando en el centro del curtido, por debajo del Barbadillo, ¿no? En esta intervención vamos a desgranar un poco, porque ya te digo, queremos que sea un proyecto activo, lo estamos hablando con la gente en la calle, nos vamos a encontrar propuestas que nos puedan hacer, porque todavía ni existe un proyecto, ni lo tenemos, ni hemos solicitado todavía una subvención y lo tenemos claro de lo que queremos. Es decir, nosotros queremos hablar con la gente y que la gente nos vaya indicando si le gusta o no le gusta las ideas que le estamos dando. Y en este comienzo del proyecto, pues lo que queremos es vislumbrar tres zonas dentro de ese corredor a las que nosotros, los andalucistas, estamos intentando ya darle algún contenido y queremos escuchar la opinión de la gente respecto de ese contenido. Este corredor tendría tres partes y la primera empezaría en la zona de Avenida de Corte y terminaría en el Enriaero. Todos sabemos, incluso en el nuevo documento de Plan General aparece indicado como uno de los primeros elementos a cuidar, que hay un camino municipal que se llama el Camino del Enriadero. Ese camino, que está perfectamente regulado y recogido en las normas de este nuevo plan general que nos estamos dando todos los ubriqueños, pues tiene sus dimensiones, tiene su discurrir hacia el Enriadero, y a nosotros nos gustaría que ese camino se volviera a poner en valor y que estuviera puesto en valor, ¿vale? Entonces, ese camino unido a el acabado que tiene el cauce del arroyo, que cuando pasa por la Plaza de la Estrella termina acabando en la zona del polideportivo, todos sabremos que allí en el polideportivo ese paseo que tiene el cauce del arroyo a ambos lados se queda cortado y termina. pues nosotros consideramos que ese cauce debería de seguir con el mismo trazado que tiene, con las calles peatonales a ambos lados, hasta el Enriaero, y en ese punto unirse con el camino que viene de la avenida de Corte. Esa zona, esa primera zona, ahí deberíamos de intentar buscar una colaboración público-privada con los propietarios de esas zonas que han quedado al margen del plan general, desgraciadamente, por la singularidad del terreno o por las condiciones físicas que tiene, pero que a lo mejor no es bueno para urbanizar o para hacer edificios, pero sí puede ser interesante para ciertas actividades que le pueden venir bien a la población en un sitio bastante cerca, que está a dos pies de la Avenida de España, porque una vez que tuviéramos eso acabado, tú te puedes asomar al puente de la Plaza La Estrella y al fondo, con suerte, puedes acabar viendo el Enriadero, porque cuando se quitara toda aquella maleza y todos aquellos árboles, pues irías viendo el discurrir del camino del río, ¿no? Y esa primera zona, pues tenemos intención de dedicarla a huertos sociales. Es decir, a zonas donde las personas que ya tengan la posibilidad de disfrutar de su tiempo libre, pues pudieran tener la misma suerte que tienen ciudadanos de otros municipios cercanos, como pueden ser Villamartín, otros. ¿Pero dónde estarían esos huertos sociales exactamente? Esos huertos sociales estarían en la zona que va en el primer tramo de este corredor, que va desde Avenida de Corte hasta el Enriadero. Sí, ahí, por ejemplo, la zona de alrededor del Molino de Juan Peña, todas esas zonas por debajo del Porvenir. Ahí hay una zona que se puede, que una vez que lo que es zona pública se pueda defender, pues se propiciaría la conversación, de ahí de las colaboraciones público-privadas, con esos propietarios para poder fomentar proyectos que generaran la aparición de esos huertos sociales. Sí, esos huertos sociales podrían venir por iniciativa propia del ayuntamiento, que podría negociar con esos particulares, o porque esos particulares quisieran promover la generación o la creación de esos huertos, ¿no? Y eso es un enfoque que le estamos dando a ese primer tramo del corredor. En el segundo tramo del corredor, que iría desde el Enriadero hasta el polígono industrial Cuestecilla de Castro, digamos La Vega, ¿no?, donde antiguamente jugábamos al fútbol allí los niños, ¿no?, pues esa zona tenemos clara que su relación con los tres polígonos industriales de Ubrique, dígase polígono La Piel, polígono de las Hazas de Cabrera o polígono Cuestecilla de Castro, pues tendría que ser una zona de esparcimiento y de bolsas de aparcamiento para esos polígonos industriales. Es decir, lo que decíamos en anteriores ocasiones, a esos polígonos industriales se seguirá accediendo por donde se accede, que es por la carretera de Corte, pero en las partes traseras existiría la posibilidad de acceder también y de que se dispusiera de bolsas de aparcamiento y de zonas de esparcimiento para las personas que trabajan en esos polígonos industriales. Y por último, el tercer tramo de este corredor, pues englobaría la zona que va desde La Vega del Realejo hasta el centro El Curtido. Y ahí, en últimas conversaciones que hemos tenido con ciertos colectivos, pues la verdad es que parece ser interesante que empiecen a haber actividades deportivas. Es decir, un complemento a esa ciudad deportiva Antonio de Barbadillo, que desgraciadamente se tuvo que quedar incompleta por las circunstancias que hubo, pero que en esa nueva zona del corredor podrían tener claramente acogida esas instalaciones deportivas que vendrían del desarrollo de esos suelos residenciales que se van a generar en esa zona. Y ese tema del corredor, pues es un tema que nosotros, pues, lo vamos comentando con los compañeros, lo vamos comentando con la gente y queremos ponerlo en el debate porque consideramos que es una zona interesante para tratar. Independientemente de que estos son proyectos de futuro, proyectos que se tendrán que elaborar con mucho consenso, y de que a mí, sinceramente, cuando hablo de estos proyectos o cuando hablo, por ejemplo, de Avenida Arcar de Emilio Rubiales, aquella parcela que nosotros vemos que estamos tardando en disponer ya de un edificio público allí para poderlo poner a disposición de la Consejería de Salud o de quien quiera ponernos ese centro que necesitamos allí de consultorio médico en el PP1, que la primera iniciativa la tiene que tomar el ayuntamiento. Tenemos esta mañana en la prensa la noticia esta del ayuntamiento de Chiclana, de los problemas que está teniendo con un centro de salud, con la Consejería de Salud. Empiezan ya después las rencillas políticas de los ayuntamientos con la Junta. Es decir, pero la primera piedra estaba puesta. Y estamos hablando de este tema de Chiclana, en un sitio con un montón de población. Llevan 15 o 20 años con el edificio administrativo allí hecho y ya han conseguido poner el consultorio. Ahora están con discusiones de quién paga el alquiler, de si se paga, que si compra, pero por lo menos están allí ya dando servicio a los ciudadanos, que es lo que a nosotros nos interesa. Y ese también proyecto de la avenida Alcalde Emilio Rubiales, los andalucistas no le vamos a dar de lado nunca. Pero lo que te quería comentar antes es que están muy bien estos proyectos, está muy bien que los estemos poniendo encima de la mesa. Pero una cosa que nos estamos encontrando en el día a día de nuestro discurrir por las calles es que hay una zona de Ubrique que tenemos que tratarla, y yo creo que todo el mundo le está dando de lado a esa zona y debemos de preocuparnos por ella. A mí, sinceramente, se me caen los palos del sombrajo cuando subo desde el San Antonio, calle Carril, calle Cardereto, zona del Rincón Alto. Es decir, esa zona de Ubrique, los que estamos en este tema de la política, tenemos que empezar un poco a preocuparnos de que hay que mejorarla. Hay que mejorar las infraestructuras urbanas, hay que mejorar el saneamiento, el agua sanitaria, en fin. Esa zona de Ubrique no la podemos dejar de lado. No pueden seguir viniendo inversiones de diputación que se dediquen a la segunda planta del mercado de abasto o a la Babel y que allí haya personas viviendo con unas necesidades de infraestructura que ya difícilmente se ven en las ciudades europeas, y es lamentable lo que nos estamos encontrando por esta zona. Pongo especial hincapié en la zona, por ejemplo, de la calle Paloma. La calle Paloma necesitaría un tratamiento de viviendas sociales que desde la administración se pudieran estar llevando ya a cabo. Recordar aquel proyecto que nosotros planteamos de ayudas al alquiler social. Y todas estas cosas pues las vamos a poner durante estos meses encima de la mesa, las estamos hablando ya con gente en la calle, y es lo que nosotros queremos que los ubriqueños y las ubriqueñas estén esperando de los andalucistas. Nuevas ideas, nuevos proyectos, y no olvidarnos de las necesidades grandes que tenemos en el pueblo. Sobre todo yo, siguiendo con lo que está diciendo mi compañero, ¿no? Pues sí que me gustaría hacer especial hincapié en eso, ¿no? En que nosotros siempre hemos llevado por bandera, los andalucistas, siempre hemos llevado por bandera el urbanismo participativo. Y esto no es más que un pasito más en ese urbanismo participativo. ¿Por qué? Pues por una cosa muy simple, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de urbanismo participativo, siempre, siempre, siempre hemos criticado que el equipo de gobierno se limitara a coger una urna y a llevarla en procesión a dos o tres asociaciones de vecinos preguntándole dónde querían el recinto ferial. Muy poca gente participó, y ahora tenemos las consecuencias de esa escasa participación en el desarrollo urbanístico de nuestro pueblo. Eso es un claro ejemplo de por qué nosotros estamos defendiendo esa participación de los ciudadanos y de por qué nosotros estamos lanzando esos debates a la calle. Nos parece que es la forma más razonable, entre otras cosas, porque si entre todos decidimos que el lugar más adecuado para un recinto ferial es el que sea, pues estamos totalmente legitimados. Ahora bien, si lo hacemos en un proceso en el que no hay participación ninguna, en el que se hace un paripé, en el que supuestamente la alcaldesa se ha sentado con todos los colectivos, que lo dudo, y les ha preguntado a todos ellos, que lo dudo también, y eso para ella es participación suficiente como para no tener que convocar un Consejo Económico y Social y explicarles allí in situ cuáles son los presupuestos o cuál es el desarrollo que se está planteando, pues eso hace que no estén legitimados en las decisiones y que después nos encontremos con los problemas que nos estamos encontrando y que nos hemos encontrado durante todos estos meses atrás. Nos encontramos con que ponemos una feria que no le gusta a nadie, ponemos un recinto ferial en una ubicación que tampoco le gusta a nadie. Sí que es cierto que ya el cambiar eso va a ser bastante complicado, entre otras cosas porque ya está así reflejado en el Plan General de Ordenación Urbanística, que se está ya a las puertas, entre comillas, de aprobación definitiva. Por lo tanto, bueno, pues nosotros creemos que hay que hacer las cosas de otra forma totalmente diferente, y estos proyectos que nosotros estamos lanzando ahora mismo, pues de la misma manera que hicimos en su día, predicando con el ejemplo, pues también los estamos lanzando al debate público, también estamos trasladándolo a la opinión pública para que nos den su opinión y para que se mejoren, porque nosotros lo que vamos buscando es simple y llanamente eso, el que se mejoren por parte de los ciudadanos, porque seguro que a nosotros se nos han escapado muchísimas cosas, y una vez que se nos escapan esas cosas a nosotros, pues segurísimo que hay algún ciudadano que participe en esos procesos que nosotros planteamos y que nos dé algunas pistas o que nos apunte algunas cosas que seguro que se nos olvidan porque es lógico y es normal. Y sobre todo una cuestión importantísima, ¿no? Igual nosotros estamos lanzando esos proyectos y resulta que no parecen interesantes y hay que buscar otras alternativas. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a obcecar en decir que eso es lo mejor del mundo y que por ahí tienen que entrar los ciudadanos sí o sí, como hace este equipo de gobierno. Sino que nosotros lo que planteamos es precisamente ese proceso, esa participación en la que todos aportemos, en la que todos tengamos la oportunidad de dar nuestro punto de vista y una vez que se tenga más o menos esbozado y que se vean todos los detalles, pues entonces empezaremos a trabajar sobre esas cuestiones y empezaremos a hacer esas realidades virtuales que tanto les gusta al equipo de gobierno, ¿no? Ese marketing que nunca se hace realidad, esos proyectos espectaculares que nunca vemos que salgan a la luz, esos problemas que solventan y que siguen ahí a pesar de que en la realidad virtual nos lo están vendiendo absolutamente todo como si ya estuviera todo solucionado. El problema de los aparcamientos lo tenemos ahí encima de la mesa y es un claro ejemplo de las cosas que a nosotros nos han movido durante toda esta legislatura y que nos van a mover en la siguiente legislatura, porque es un problema que se ha ido agravando y en esta última legislatura se ha multiplicado ese agravante que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Pues porque destrozan una zona de aparcamiento o varias zonas de aparcamiento que teníamos en nuestra localidad, que el propietario legítimamente ha hecho uso de su propiedad y en su derecho está de poder edificarlo, pero también está la facultad del ayuntamiento y el derecho del ayuntamiento, que no ha ejercitado, de pedirle que haga, por ejemplo, aparcamientos en la zona subterránea de esas construcciones. Y el ayuntamiento no ha sabido exigirle una cosa que ya estaba más que avanzado y que todos coincidíamos en que era muy interesante hacerlo así, de esa manera. No, en contra de eso, nos gastamos 1 millón de euros en comprar una parcela, que todavía no sabemos si la ha comprado, si no la ha comprado, en el estado en el que están o en el estado en el que no están, pero que ya lo daban por hecho en ese mundo virtual en el que vive el equipo de gobierno socialista. Y bueno, pues a nosotros, la verdad es que todo eso, si hubiéramos iniciado un proceso participativo, pues a lo mejor hubiéramos destinado otra zona o hubiéramos hecho las cosas de otra manera y no como se están planteando. Exactamente lo mismo pues nos pasa con el proyecto de economía circular. Es que este proyecto virtual también, que nos va a salvar de todas las sanciones que nos van a poner por parte de la Unión Europea, como nos lo están vendiendo, pues resulta que a lo mejor tenemos que estudiarlo un poquito más. Y eso es precisamente lo que estamos diciendo los andalucistas desde el primer día. Nosotros consideramos que este proyecto no se ha reflexionado suficientemente. Este proyecto no se ha explicado suficientemente. Y por mucho que ahora vayan algunos trabajadores o algunas personas intentando dar la cara y explicándole malamente a las personas de cómo se va a hacer ese proyecto y cómo se va a llevar a cabo, nosotros creemos que ese proceso se tenía que haber iniciado muchísimo tiempo atrás y muchísimo antes. No por nada, sino porque cuando ya está hecho, te lo notifican, porque esto no es un proceso participativo como nosotros decíamos, esto es una notificación que te hace el ayuntamiento y te dice: a partir de mañana empezamos a recoger puerta a puerta, apáñatelas como puedas y adáptate a las nuevas circunstancias. Nosotros creemos que las cosas se tenían que haber explicado previamente y que se tenían que haber explicado a todos los ciudadanos y a todos los comercios, porque eso es otra. Empezamos este proyecto piloto tan fantástico diciendo que vamos a empezar el puerta a puerta y después nos damos cuenta que hay bloques de piso. Primer problema, ¿cómo hacemos los bloques de piso? Contenedores inteligentes, a realidad virtual. Nos venimos a la realidad virtual del año 2023 de Regreso al Futuro. ¿Pero qué pasa? Que cuando se dan cuenta de lo que son los contenedores eso tan inteligentes que íbamos a tener, resulta que la inteligencia está en una llave que te dan. Vamos, eso, perdonadme que lo diga, pero es esperpéntico.

y no uno como había antes, que lo recogía prácticamente todo y ahora lo hemos multiplicado en camiones pequeños, con el consumo de energía que tienen esos camiones pequeños, con el gasto de personal que tienen esos camiones pequeños, con un camionero que va en cada uno de esos camioncitos y dos o tres personas andando por la calle tirando en el contenedor, porque es un contenedor, no es ni un camión lo que están haciendo para recogerlo. Y todas esas dudas que nosotros tenemos, pues no nos las aclaran, pero no nos las aclaran a nosotros ni se las aclaran a los ciudadanos. Y por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir en liza con eso y vamos a seguir pues preguntando y lanzando el debate a la calle. Y sobre todo hay una cuestión también importantísima, ¿no? Y es que ahora mismo estamos en un proceso de estabilización de empleo en el Ayuntamiento de Ubrique. A día de hoy, este proceso de estabilización todavía no se ha publicado y estábamos ya que se tenía que haber, como mínimo, preparado ya todos los pormenores antes del 31 de diciembre. Pero es que la empresa, también esta empresa, está sometida a ese proceso de estabilización. ¿Tenemos alguna noticia de cómo se está llevando a cabo ese proceso? Pues la verdad es que no. ¿Creemos que deberían dar explicaciones? Por supuesto. Y que deberían explicarle a todos los ubriqueños el estado en el que se encuentra ese proceso, no por nada, sino porque a los ubriqueños nos repercute directamente en nuestro bolsillo cualquier decisión que se tome por parte de la empresa. Y quiero recordar que en el Ayuntamiento de Ubrique, entre otros, la señora alcaldesa es la presidenta del Consejo de Administración, y si no es la presidenta, es una de las que forman parte de ese Consejo de Administración, al igual que dos miembros más del Ayuntamiento de Ubrique. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Ubrique tiene mucho que decir en ese Consejo de Administración y el Ayuntamiento de Ubrique tiene mucho que aportar en ese Consejo de Administración. Y, por supuesto, que volviendo al inicio de todo esto, se tenía que haber dado un golpe encima de la mesa y haber puesto claras muchísimas cosas, muchísimas dudas, y si se veía que no era rentable o se veía que no era factible lo que se estaba planteando, pues por parte del Ayuntamiento de Ubrique se tenía que haber dicho así desde el primer momento y tendríamos que haber dado ese golpe encima de la mesa, como estaba diciendo. Son formas que nosotros no compartimos, son formas que nosotros no entendemos que se estén llevando a cabo por parte del equipo de gobierno, son formas que nosotros nos comprometemos a no realizar una vez que estemos en el Ayuntamiento de Ubrique, y por supuesto nosotros vamos a seguir con la mano tendida a este equipo de gobierno, porque creemos que todo lo que hemos aportado en esta legislatura ha beneficiado a nuestro pueblo. No voy a volver a enumerar todas las cosas por las que nos partimos la cara, pero sí que voy a insistir mucho en que contar con la oposición ha sido muy rentable, más que pagarle el sueldo a muchos de los concejales que están en el Ayuntamiento de Ubrique, y que esas son las formas que tiene que tener el Ayuntamiento de Ubrique. Esas son las formas por las que tenemos que luchar. Y no solamente contar con la oposición, sino también contar con los ciudadanos. Y no sirve sentarte en un bar con un grupo de personas y decir que eso es un proceso participativo, porque así no se producen los procesos participativos y hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando para mejorar nuestro pueblo. Y nosotros tenemos el compromiso y vamos a volver a renovar ese compromiso que ya mantuvimos durante esta legislatura, y queremos que en el futuro pues tengamos nuevamente renovado ese proyecto andalucista para el Ayuntamiento de Ubrique. Pues es el posicionamiento de Andalucía por sí en torno al proyecto de Puerta a Puerta, de economía circular, y son además también los proyectos de futuro de cara al municipio de Ubrique que se plantean por parte de Andalucía por sí. Nos quedamos aquí. Francisco Gil, José Antonio Bautista, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.